Tengo de muy buena ley y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quedate tranquilo, así que te va a salir bien. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Carlos, ¿cómo va eso? Buenos días, ¿cómo va, caballero? Buen viernes. Buen viernes para usted también, hoy estamos bien de viernes. ¿Por dónde andamos hoy? ¿Por dónde vamos a estar charlando? ¿De qué tema? Mira, como siempre, de nuestra ciudad, de mi ciudad, en esta oportunidad tengo que hacer un... quiero hacer una cosa diferenciada porque habitualmente hacemos una serie de análisis sobre problemas específicos de nuestra ciudad, lo cual la verdad creo que es lógico, ¿no? Hablamos de los conflictos de las construcciones indiscriminadas, de la falta de vacantes en las escuelas, en fin, la cantidad de las viandas que siempre son discutidas, el subte, en fin, y su falencia de servicio, y mucho también el presupuesto de salud y las falencias que tenía el sistema de salud antes de ingresar en la pandemia. Pero sí, me parece que de vez en cuando es interesante pensar en la ciudad que tenemos, pensar en la ciudad que habitamos entre todas y todos, y también cuál debiera ser la ciudad que queremos tener, que necesitamos tener, ¿no? Una cierta reflexión un poco más general. Y en ese sentido, justamente se publicó un estudio en página 12 del Observatorio Gente en Movimiento que nos interpela a realizar esta reflexión, ¿no? Analiza la calidad de vida durante la crisis actual y fue publicada, como decía, en página 12, ¿no? Y mirá, la principal conclusión es que la mitad de los ciudadanos y ciudadanas que viven en Buenos Aires ya no quiere vivir aquí y optaría por irse. Bueno, muy impresionante, ¿no? Por supuesto, dejando de lado a los mayores de 60 años que tienen una tendencia a fijar definitivamente su vida aquí. Ahora bien, ¿cuáles son las razones que surgen del estudio por el cual una gran parte de la ciudadanía quiere irse? Tres cuestiones centrales: saturación del sistema público sanitario y educativo, dificultades crecientes para pagar el alquiler y la desigualdad en la distribución de los espacios verdes. Y veamos entonces, mirá, cómo estamos ahora sobre estos temas que tanto preocupan. Sobre el alquiler, en julio la encuesta dice que entre un 50 y un 60% dice que ya no puede pagar por la pandemia. En realidad, ya en el último año de Macri y Larreta, en nuestra ciudad, uno de cada tres que alquila, que es la realidad de nuestra ciudad, ya tenía dificultades para pagar el alquiler. Y aclaramos que en nuestra ciudad hubo un proceso de inquilinización en el cual cada vez hay menos propietarios y más inquilinos, ¿no es cierto? O sea que la sensación que surge de la encuesta tiene sustento. En cuanto a la salud, bueno, acá ya sabemos, tenemos un 44% que utiliza obras sociales, prepagas un 21% y el sistema público solo un 18%. Pero hay otra salvedad: los que están en prepagas, la mitad ya no puede pagar. Y bueno, y tenemos un sistema público en el que la zona sur, la mayoría va al público, en la zona norte son todos de las prepagas. Y ya sabemos también que en nuestra ciudad hay un crecimiento, una vuelta de enfermedades que estaban extinguidas, como la tuberculosis. Se intentó fusionar 5 hospitales en uno, y el presupuesto de salud también está más chico. Y por último, para hacerlo más breve posible, la ciudadanía se queja de que cada vez tenemos menos espacio verde, menos cielo para girar, como digo yo, y respirar, y más edificios, más cemento. Mirá, la Organización Mundial de la Salud dice que tiene que haber entre 9 y 10 metros por habitante. En Palermo hay 14 metros, pero por ejemplo, en Almagro y Boedo hay 20 centímetros, no hay verde. Y ni que hablar en el sur de la ciudad. Y por último, en el sistema educativo también ya conocemos que hay mitad y mitad, público y privado, pero en el privado ya hay una cantidad de gente que no lo puede pagar más. El tema de la falta de vacantes es un problema estructural crónico. En realidad la escuela pública porteña, como la de todo el país, está sustentada y defendida por el personal de maestros, maestras, directoras y directores. En suma, creo que la reflexión general vale. Nosotros necesitamos una ciudad donde lo principal sea que cada vez los derechos ciudadanos se extiendan más. Para lo cual hacen falta dos cosas, ¿no es cierto? Una ideología de lo que gobierna solidaria y humanista, y un gobierno que asigne recursos de acuerdo a una visión distributiva humanista. Y bueno, tanto Macri como su continuador Rodríguez Larreta no tienen esa ideología, sino que tiene una ideología que lo que va logrando es que se expulsen cada vez, ya no solo a los más pobres de nuestra ciudad, sino también a sectores de la clase media que no están pudiendo vivir y no están queriendo vivir en la ciudad. En fin, una reflexión un poco triste, pero es lo que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Juan Carlos, gracias por estar y fundamentalmente por poner en foco esto que es un verdadero drama, ¿no? En la ciudad más rica y más opulenta del país, bueno, pero que tiene sus claroscuros, ¿no? Sus bajos relieves. Muchísimas gracias, Juan Carlos, te mando un abrazo fuerte. Chao, saludos a todos, Roberto, un abrazo.